De la gran metrópoli. Un, dos, tres. El contexto actual del COVID-19 ha puesto la lupa sobre temas normalizados en nuestra vida cotidiana que esconden situaciones de inequidad y violencia estructural. Entre estas, el mandato de quedarse en casa parece mezclarse con el de no engordar, y nos encontramos desde memes hasta artículos serios que esconden prácticas e ideas gordofóbicas por doquier. Por ello, desde la colectiva feminista Gordas Sin Chaqueta, se invitó a un encuentro virtual para conversar sobre las prácticas gordofóbicas a las que nos estamos enfrentando desde fuera y desde las voces internas que en la cuarentena suben de volumen. Identificar en lo colectivo, por ejemplo, que hay unas brechas muy fuertes de inequidad, que, el desempleo, la informalidad, el acceso a los recursos, etcétera, etcétera, está, digamos, poniéndose en el centro. Lo que sentimos es que este fenómeno lo que hace es ampliarlo, ponerle una lupa, ¿no? Como que eso que siempre está ahí, lo mantenemos un poco escondido y aparece con mucha fuerza en este momento a la luz de esta coyuntura. Pero adicionalmente también creemos que esto está pasando en nuestras vidas personales. Entonces también sentimos ese fenómeno lupa en la vida de cada una de nosotras. Y lo que sentimos es que el encierro, la soledad, el encontrarnos con personas con las que normalmente no compartimos la cotidianidad tan de lleno, las que vivimos con otras personas, con nuestras familias, con nuestras parejas, las que vivimos solas, pues no pasamos tanto tiempo normalmente encerradas con nosotras mismas. Eso también hace un efecto lupa, ¿no? Sobre las emociones, sobre el registro del cuerpo, sobre las heridas, sobre los miedos, sobre los propios pensamientos. Y a raíz de esto pensamos también este espacio de conversatorio. La primera pregunta, digamos, sobre la cual quisiéramos conversar entre todas, es bueno, ¿qué es lo que nos está convocando? Perdón, tengo una gata inquieta que me mueve la mesa. ¿Qué es lo que nos está convocando desde la experiencia personal cuando pensamos en este ejercicio lupa sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, quisiéramos escuchar palabritas de algunas de ustedes que nos cuenten qué las trajo a este espacio bajo este efecto de que han estado registrando en sus emociones, en su cuerpo, en sus miedos, en las cosas que se dicen a ustedes mismas. ¿Por qué les llamó la atención esta relación que nosotras estamos haciendo entre gordofobia y cuarentena? Porque debió haber algo ahí que les llamara la atención, a que los tocara cositas y fibras. Entonces, desde la experiencia personal y cómo le están sintiendo, quisiéramos escucharlas un poco el día de hoy, que nos quieren compartir. Marcia. Una cosa logística, la idea es que... Esto también es un poco nuevo para nosotros, de la plataforma, a pesar de que la hemos usado varias veces. Hay una forma de solicitar la palabra aquí abajito. Como les dijo Julie, son Diana iba a detonar 3 preguntas y serán 5 participaciones por pregunta y al final habrán otras participaciones, todo en aras de optimizar el tiempo. Entonces, levantan la manito, no sé si ven aquí abajo, creo que es donde dice reacciones. Ah, no me sale. Si les apareció una manito de abajo alguna, que me haga así. Ah, ya, mira, ya apareció. Mona, listo. Supongo que... Es más, ¿no? Eso es aplaudir. Ay, marica. Van a participantes, chicas. No aparece la manita, nada más. A mí no me aparece. Marce, donde dice participantes, les va a aparecer el listado de todas las personas que estamos conectadas. Entonces, ahí hay 2 opciones abajo. Una dice levantar la mano. Entonces, ahí le ponen levantar mano y ahí nosotras vamos a estar viendo quiénes están solicitando palabra. Marce les va a dar la palabra a las que quieran hablar. ¿Listo? Eso. Entonces, hasta el momento está Carol y después Camila. ¿Sí? Listo. Entonces, ya, era eso. Carol. Y Casia. Hola, hola. Me siento rara cuando me dicen Carol, díganme a Jala. Bueno, sí, resulta que, digamos que yo vengo hace un tiempo por asuntos de salud, cuidándome algunas cosas que tienen que ver con la alimentación y con el ejercicio. Esto no implica que yo esté en una dieta por adelgazar o por, bueno, como la gente me ve, ¿no? Y claro, en estos tiempos de cuarentena, yo voy al gimnasio normalmente. Entonces, lo que pasó con la familia es que lo primero que pasó es que cerraron el gimnasio. Para mí el gimnasio era un asunto además más para el tema emocional y esas otras cosas. Entonces, empieza en el grupo de la familia una angustia y mensajes todo el tiempo de hay que hacer ejercicio en la casa porque si no nos vamos a engordar, cierren el pico, no se la pasen comiendo, este tipo de cosas, ¿no? Y claro, le genera una sensación a una que hasta un punto llegan el pico y logran como calarte de alguna forma, ¿no? Y sobre todo también esto que les digo de mi dinámica de vida, porque empecé a sufrir de la tensión y del azúcar, entonces hay alimentos para mí que están rotundamente prohibidos, por ejemplo, como el tema de las harinas, que me jode muchísimo el tema de la tensión y del azúcar. O sea, básicamente, si yo me como un postre, me estoy desmayando a los 10 segundos. Entonces, la gente, el imaginario de la gente, cuando uno te le dice como no puedo consumir eso de dulce, es inmediatamente te dice, ay, pero si se come uno, ¿no se va a subir de peso? Se le dan ganas uno de voltearse y decirle, pero ¿quién putas le dijo a usted que no me lo como porque no voy a subir de peso? Y todo el tiempo estás lidiando con eso, ¿no? Entonces, claro, ahorita en cuarentena empieza toda la familia, hay que hacer ejercicio en casa, nos vamos a engordar, que no sé qué más. Y digo, bueno, pues mi preocupación por la alimentación y el ejercicio no pasa por el peso. Súper gracias, Ajala. Tiene la palabra Camila. Bueno, yo me sentí muy convocada a este espacio porque la verdad dentro de mis 24 años que tengo, como que nunca he sentido que tengo una relación lo suficientemente sana con mi cuerpo. Tuve una época de otorexia, que era como una obsesión excesiva con la comida saludable, con el ejercicio, y pues también derivó en un montón de problemas hormonales para mí. Y claro, pues yo también voy al gimnasio usualmente, pero ahorita como que han empezado otras dinámicas en mi vida, empecé a hacer las prácticas, ya tengo como más responsabilidades de adulta, entonces ya no me ha quedado el tiempo suficiente para el ejercicio y viene de nuevo como el sentido de culpa, ¿no? Y más ahorita en la cuarentena, que percibo un afán como de que tenemos que hacer ejercicio, que aprovecha tu espacio en casa, que sí, como no solamente el ejercicio, sino aprovecha todo el tiempo que tienes libre. Y claro, también como que me detona un montón la ansiedad y también me he acostumbrado mucho a canalizar la ansiedad a través de la comida. Entonces sí, ha sido como una disyuntiva permanente en mi vida, porque por un lado, como que en la teoría sé que no nos corresponde obedecer a estos estándares de belleza patriarcales, en donde tenemos que estar súper delgadas y pues que la belleza se presenta como en diversidad de formas, colores, etcétera, pero al mismo tiempo una parte de mí ya tiene muy introyectado ese sentido de que la validez se consigue solo en cuanto somos delgadas y que también el hecho de ser gorda, entre comillas, no está asociado con la pereza, entonces ya es algo como muy interno que también me gustaría como desaprender y por eso me sentí muy llamada a este espacio. Gracias, Camila. Muchas gracias, Camila. Sigue Casia. Hola, yo les hablo desde México. Pues me trajo aquí Lucía, puse un comentario en el Facebook. Ay, quité mi cámara, es que me cambié de lugar y quité mi cámara, ahí está. Y bueno, mi caso es como gordura mental, ay sí. Yo fui anoréxica cuando era muy chavita, siempre creo que eso lo tengo muy trabajado y controlado. Pero cuando hay momentos como este, justo me gustó mucho lo que dijiste hace rato de la lupa, ¿no? Y de cómo cuando estás encerrada contigo misma, salen todas estas cosas que uno cree que ya tiene muy elaboradas. De hecho, yo soy terapeuta también y trabajo mucho con temas del cuerpo. Y me hizo mucho ruido cuando Lu me escribió, porque dije, sí, claro, ¿por qué me está como sacando tanto de onda estar encerrada y creer que entonces voy a engordar? Y que me va a dar ansiedad de comer, y que, porque al final se engordó, ¿cuál es el problema, no? Pero no me lo había ni siquiera cuestionado, fue como nada más una reacción así de, chin, ahora voy a pasar un mes encerrada, y quizá pierda entonces el control de algo que he tenido durante 20 años, ¿no? Entonces también me di cuenta cómo no es solo una construcción social toda esta idea de la gordura, sino también cómo lo introyectas y se vuelve una cuestión muy individual, personal, muy cabrona. Y bueno, pues eso fue lo que me trajo hasta acá. Yo normalmente no pienso en comida, yo no soy alguien que disfruta la comida, no soy alguien que, ¡ay, la hora de comida! O sea, de hecho uso alarmas para recordar que ya tengo que comer y además tengo enfermedad celíaca, entonces no puedo comer en cualquier lado, pero lo tengo muy organizado, ¿no? Justo porque tengo enfermedad celíaca y porque no me disfruto tanto la comida, lo tengo muy organizado. Es como el desayuno es a tal hora, la merienda es a tal hora, la comida es a tal hora y tal, porque si no, voy a engordar, ¿no? Y ni siquiera me he cuestionado en 20 años qué tan terrible sería que yo engordara a estas alturas, pero está todo el tiempo ahí. Y ahora que estoy aquí encerrada, sí siento que crece como, o que le pongo más atención a una ansiedad por comer que sí existe, ¿no? Entonces me di cuenta hace como una semana que empecé a pensar, bueno, entonces lo que tengo que hacer es tomar, yo como súper sano, tengo que tomar Coca-Cola de dieta porque si no tomo Coca-Cola de dieta me va a dar ansiedad y me voy a querer comer una cosa súper engordante. Entonces voy a ir a comprar porquería, ¿me entiendes? Cuando va totalmente contra mi ideología, contra mis principios de salud, es como, no, entonces debería comprar 3 litros y tenerlos en el refri por si me llega a dar ansiedad de comer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me tiene aquí. Me parece un tema muy interesante. Tengo como 80 libros ahí atrás y allá adelante de el cuerpo, la ansiedad por la comida y todo lo que tiene que ver, pero siento que lo he despersonalizado y que ahorita es como un momento de volver a pensar en eso. Muchas gracias, Casia. A mí se me olvidó decirles que iba a hacer esto, solamente como por la misma tema como de optimizar el tiempo y como que podamos participar la mayoría. Seguía con la manito Silvia. Hola a todas. Hola, Silvia. Bueno, un poco, yo es la primera vez que conozco de ustedes y fui muy arriesgada porque aquí me invitó por acá. Pues sí, bueno, es muy bonito escucharlas a todas, como las experiencias y cómo se conectan. Yo la verdad lo que más he sentido de placer en esta cuarentena es cocinar y comer. Y creo que son los momentos donde se me olvida que estoy en cuarentena. Porque a mí siempre me ha gustado mucho crear con los alimentos. Y bueno, pues, o sea, también tengo como casi todas las personas y mujeres en especial una relación entre del placer y la culpa con la comida. Mi mamá es ingeniera de alimentos y siempre me enseñó cosas sanas, pero después a mí me encantaba probar cosas diferentes. Y siempre el cuerpo ha sido una relación de liberación, de placer muy mental, ¿no? Como decía Diani al inicio, sobre esos miedos que afloran, no solo en la cuarentena, sino cuando uno está con su cuerpo, ¿no? Como uno está compartiendo con su cuerpo se ve en el espejo, pero también su cuerpo uno lo siente como se calienta, se enfría, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso ha sido como particular. Luego, claro, me llegó el meme famoso de la chica muy delgada que luego se engorda comiendo en la nevera y pues yo pensé en mí como a las 2 de la mañana como, uy, un pedacito. Y bueno, y me dan antojos de una mezcla entre cositas sanas, pero uy, no, echémosle al chocolate. El chocolate siempre es una delicia. Y pues me gusta mucho compartir con otras personas esto. Es algo es genial esto que ustedes están haciendo. Y me da mucha alegría. Y pues bueno, lo que yo he querido hacer es como, no sé, el disfrutar más esas preparaciones y esos momentos de placer con la comida. Creo que además me conecta mucho porque he tenido que volver, yo no estaba viviendo aquí, he tenido que volver a convivir con mi familia y eso ha sido pues bello porque también es la cuarentena te obliga otra vez a enfrentarte con los miedos de uno, de que me gusta, que no me gusta, que no le gusta al otro, y pues eso está bien. Claro que yo creo que las redes, y hoy le decía a mi amiga Ana, las redes a veces nos afectan muchísimo porque nos recuerdan con imaginarios muchos temores que tenemos. Y bueno, yo lo que he tratado de sentir es como disfrutar ese placer de comer, a veces también de moverme y reconciliarme, hacerlas a todas. Quería compartirles eso. Muchas gracias. Bueno, Diani, ya no hay más manitos. ¿Más tiene la palabra? ¿Quién? ¿Alguna más tiene la palabra? No, esas eran las manitos levantadas. Pregunto, ¿alguna más nos quiere compartir desde esa lupa individual o personal que la convoca a este espacio antes de pasar como a recoger cositas? Bueno. Malu levantó la mano, ¿no? ¿Quién? Malu levantó la mano. A mí me gustaría hablar un poco de Brasil. Aquí la cosa está muy fea, ¿no? Porque el gobierno quiere que las personas continúen trabajando en la calle. Hay todo un problema con la salud, que no hay salud para las personas y todo eso muy fuerte. Yo ahora mismo no tengo trabajo, tengo que ir por atrás de dinero de maneras alternativas dentro de casa. Bueno, y todo eso es muy fuerte y empecé a mirar las redes, yo trabajo con eso, ¿no? Y mucha gente hablando de eso, del miedo de engordar, el miedo de... Y eso es una paranoia muy fuerte, ¿no? De la gordofobia institucionalizada en nosotras, ¿no? De una pandemia tan fuerte y las personas no están con miedo de la pandemia, están con miedo de engordar. Eso me asustó muchísimo. Y mira, yo estudio eso, sé que eso pasa, pero es muy fuerte. La gordofobia, cuanto más yo entiendo, más fuerte yo veo que es. Eso me dio un desespero porque, mira, hablando de eso, haciendo talleres en las mismas redes que yo tengo, las personas hablando de eso, ¿y ahora qué vamos a engordar? ¿Cómo vamos a hacer? Y vosotras están pensando, están mirando en la fita, en la cinta, cuánto ya engordaron y todo eso. Hice alguns posts falando disso e mirei que ia ter nessa reunião e para mim foi muito feliz com isso, porque é um espaço que eu posso falar de um prejuízo, de um estigma que quita meu direito de viver por ser gorda e de meu ativismo, não? De la manera como yo siento eso. Entonces, la lupa, o que pasó conmigo fue aumentar el entendimiento de la gordofobia dentro de las personas en la sociedad capitalista, que están mucho más preocupadas con engordar do que la muerte, su vecino, que puede pasar de aquí unos meses aquí porque no hay trabajo, no hay salud, no hay educación. O país está hecho una mierda e as pessoas estão preocupadas se vão engordar 2 kilos, 3 kilos. Então, Está muy fuerte eso y creo que ni empezamos todavía el activismo porque hace falta mucha cosa. Bueno, era eso que me gustaría hablar. Gracias. Gracias, Malú. Bueno, ¿hay alguna otra palabrita? ¿No? Bueno, Raíz, un poquito del... Hola, soy Lili. Hola, Lili. Hola, ¿cómo están? Buena tarde para todas. Bueno, digamos como que... ¿Qué me convoca un poco a este espacio? Es la pregunta que veo que hiciste hace un momento y pues que ya todas o algunas han desarrollado y es como, fue básicamente como una respuesta que tuvo Diana respecto a uno de estos chistes culos gordofóbicos y así reprejuiciosos, que no solamente me hicieron cuestionar la gordofobia claramente que tenía en el espacio, sino que también me cuestioné el tema del clasismo que englobaba también esta mirada de la comida en abundancia, cuando pues sabemos que hay una crisis ecosocial brutal que llama pues a pensarnos el tema de la soberanía alimentaria y pues de cómo nuestros pueblos no tienen soberanía alimentaria y la mayor cantidad de casas no están desfilando la nevera todo el día, sino más bien revisando cómo cazar lo poco que tienen para poder sobrellevar esta crisis. Creo que tenemos una crisis alimentaria y que esos chistes no solamente son gordofóbicos, sino que son clasistas, porque no reconocen que hay una, pues obviamente, serie de opciones que se juntan en este momento de crisis para muchas personas alrededor de la comida. No hay comida para muchas casas, no hay comida para sostener eso en el tiempo, no hay cómo conseguirlo. Y creo que pensar en que vamos a tener una fiesta de comida en la casa, además, digamos, como de pasar de la autonomía que tenemos respecto a qué nos comemos y qué no, y cómo que decidimos llevar nuestros cuerpos, también es un desconocimiento total de la crisis que vivimos actualmente, que no es una crisis coyuntural, es una crisis sistémica. Esa era como mi respuesta a esa pregunta. Lili, muchas gracias. Bueno, sobre las cosas que ustedes han puesto sobre la mesa, yo estaba tomando noticas porque creemos que es muy importante poder amarrar esto que consideramos que es personal y que está en lo más íntimo, y reconocer que esto está amarrado también a unos temas que son estructurales, como nos está planteando Lili, e incluso es comprender que ese escenario de las emociones, los miedos, estas sensaciones que nos aparecen también y que se registran en el cuerpo, pues también responden a unos sistemas particulares en los cuales estamos inmersas todo el tiempo. Entonces, una primera cosa que yo quisiera como resaltar es esta idea de que las personas gordas no nos cuidamos a nosotras mismas, ¿no? Como esta relación que existe entre la falta de autocuidado y la falta de prácticas saludables, sí, como con la gordura, ¿no? O la idea de que las personas gordas somos perezosas, comemos de más, somos irresponsables, sí, no tenemos ningún tipo de práctica asociada al deporte, todo el tiempo estamos comiendo grasas y dulces, y digamos que esto se parte también de lo que es, está detrás de estas ideas asociadas pues a la gordofobia. Y eso pues aparece también muy presente, no solamente en los chistes que algunas hemos visto y que ya han comentado que llegan por los chats de las familias y por los memes, etcétera, etcétera, sino también estas mismas cosas que nos que aparecen en nuestros discursos relacionadas con la salud y la gordura, ¿no? Esta idea de que las personas gordas necesariamente estamos enfermas o necesariamente somos un riesgo para la salud pública. Y es uno de los primeros temas para poner también en tensión, que siento que se amarra muy bien con esto que Lili nos está poniendo sobre la mesa, sobre la crisis alimentaria que existe y la gran pregunta sobre la soberanía alimentaria, porque hay una relación también entre clasismo y gordofobia. Otro tema que también quiero como resaltar de las cosas que han salido de lo que estamos conversando es esta relación entre belleza y gordura, ¿no? Entonces, tenemos un poco metida en la cabeza también que el gran asunto de la gordura es la belleza, ¿sí? Y es uno de los grandes asuntos asociados a la gordofobia. Sin embargo, no es, digamos, el centro. Para mí es más como la punta del iceberg, ¿no? Lo que más podemos ver afuera. Y allí nosotras hemos identificado y lo hemos tratado también de posicionar como colectiva, cómo operan múltiples discursos en torno a los cuerpos gordos. Y esos múltiples discursos tienen una validez distinta. Entonces, por ejemplo, hemos reconocido que el discurso de la belleza es un discurso que tiene un peso simbólico muy importante, que opera de ciertas formas en la vida de las mujeres, pero que cuando tú lo señalas, o sea, cuando alguien viene y te hace un comentario sobre tu cuerpo asociado a la belleza, o a lo que la belleza le posibilita a las mujeres, conseguir marido, conseguir trabajo, tener éxito, ser reconocida, etcétera, etcétera, pues cuando tú lo sacas a la luz, como ahí esto está haciendo paila por esto, y señalas que hace parte de este discurso de la belleza o de la estética, pareciera que fuera políticamente incorrecto, y entonces la gente te saca otra carta, que tiene otro peso distinto, que es la carta de la salud, ¿sí? Entonces cuando tú muestras lo problemático que es desde el discurso de la estética, automáticamente la gente te dice que es por salud, ¿no? Y además esa preocupación por la salud es una preocupación asociada al afecto, porque se supone que nosotras somos, como somos irresponsables, somos menores de edad y no nos sabemos cuidar, necesitamos que otra gente nos esté cuidando, porque todo el mundo desconfía de la capacidad de la gorda para tomar buenas decisiones para sí misma. Entonces todo el mundo nos quiere cuidar desde el lugar donde yo te quiero, y entonces porque te quiero te doy un consejo, porque es por tu bien, porque es por tu salud. Entonces así sentimos que se amarran un montón de escenarios que también hacen parte del sistema en el que vivimos y que afectan particularmente a los cuerpos de las mujeres. Y esto tiene que ver también con que históricamente nuestras construcciones de subjetividad o nuestros sujetos como mujeres pues han tenido que depender particularmente de cómo nos vemos para existir, ¿no? Digamos que la ausencia de ciudadanía, la ausencia de voz, la ausencia de reconocimiento político y social ha hecho que nosotras tengamos que ser pues un bonito objeto de compañía, y los bonitos objetos de compañía tienen que verse lindos, ¿sí? Entonces, de ahí también el peso social, histórico y la relación de poder que aparece sobre los cuerpos de las mujeres en esta regulación, que además es una regulación que no solamente está afuera, sino que también está adentro desde múltiples dispositivos. Lo otro que también es que reconozcamos, que eso me parece bien importante sobre lo que nos decía Casia, esta relación también tormentosa que tenemos las mujeres con la gordura, porque nosotras creemos que la gordura no es un peso y una talla. Hemos hecho dos análisis. Uno es que la gordura no es un peso y una talla, sino que es una cosa que se vuelve casi una emoción para las mujeres con la que nos relacionamos todo el tiempo. Entonces hay un miedo constante para las que no tienen el tamaño que tenemos algunas que somos visiblemente gordas, y es este gran fantasma de puedo engordar, ¿no? Entonces, nunca estoy suficientemente gorda, nunca estoy suficientemente flaca, estoy todo el tiempo en una relación de miedo con la gordura, con la idea de la gordura se vuelve un sentimiento, me siento gorda, ¿cierto? Y otro escenario también aparece, y es lo que ocurre para las cuerpas que tenemos otros tamaños, es decir, para las que somos unas gordas que no, que ni porque una se vista de negro logra como pasar desapercibida, una es una gorda, gordas mayores, como nos decían algunas en el encuentro gordo. Entonces, para nosotras, pues es que no es un miedo, es una realidad, ¿sí? Que nos enfrenta a que en la silla no cabemos, que en la registradora del SITP no cabemos, que la ropa no nos queda, que todo el tiempo hay esto que decía Ajala, de si yo tomo una decisión de autocuidado sobre mi cuerpo, de no comer esto o de no ir a aquel lado o lo que sea, si hace una asociación automática que es porque no me quiero engordar más. Entonces, desde ahí es comprender que hay una relación histórica y constante cotidiana para las mujeres con la gordura, y que desaprender esa relación pues hace parte del proceso, que tampoco se trata de darnos látigo, sino de comprender que está allí y que es funcional también para un sistema en el que estamos inmersas. Lo otro que quería también poner sobre la mesa es, y ya con eso termino, es esta idea de que tenemos, el otro día estaba en un taller con otra colectiva muy linda que se llama Las Chicas de Puenteras, por si las quieren también seguir, ahí les hago cuña a Puenteras, y hablábamos un poco sobre esta relación cultural que existe entre el sufrimiento, ¿cierto?, y la bondad, ¿no? Como esta relación muy fuerte que tenemos en nuestra cultura entre quien más sufre es mejor, ¿no? Como, y tiene como, merece atención, merece compañía, merece afecto, merece un montón de cosas. Y entonces venimos de una cultura donde se castiga todo el tiempo que tú la pases bien, ¿sí? Y más si eres una mujer. Las mujeres no tenemos derecho al placer, y ahí también un poco la apuesta política de la colectiva de reconocer que la comida no tiene por qué ser un escenario de sufrimiento, ¿sí? Y la comida puede ser un escenario para el placer. También entendiendo que la comida está asociada a la nutrición, ¿sí? Es la capacidad de nosotras mismas para sostenernos, para alimentarnos, para nutrirnos, y nos nutrimos desde diferentes lugares, no solamente desde lo que hace en el cuerpo esto, sino también lo que decía un poco Silvia, y es el placer que puede producir para mí comer, cocinar, compartir la comida con otras personas, sobre todo en un ejercicio de amor para una misma y de cuidado para una misma. Entonces, también poner sobre la mesa y problematizar un poco esta relación que vemos que está muy presente y muy latente entre el sufrimiento y la comida, y también esta incapacidad que tenemos a veces para comprender la comida como un ejercicio que va más allá de un acto automático, y comprenderlo también como un ejercicio de nutrición para nosotras mismas y de autocuidado, asociado a lo que yo les estaba diciendo más temprano, de que las gordas no sabemos, ¿sí? No nos sabemos alimentar, no sabemos comer, no sabemos decidir, decidimos mal o hacemos mal todo el tiempo. Y a raíz de esto también merecemos una serie de castigos que aparecen todo el tiempo, desde la burla, la ridiculización y las violencias. Entonces, partiendo un poco de este escenario que ustedes ya también nos han compartido desde sus experiencias, pues quisiéramos que también pudiéramos pensar de manera colectiva cómo más se amarran estas experiencias personales con estas otras cosas que vemos afuera, es decir, con estos elementos del sistema, el racismo, el clasismo, las relaciones de género, etcétera, etcétera, con estos espacios o estas violencias que posibilita también la gordofobia en nuestras vidas. Si alguna nos quiere compartir. Pueden levantar. Ah, qué pena, perdón. Es que la última partecita se cortó un poco el audio, entonces no logré escuchar bien un poco la pregunta orientadora. Bueno, queremos un poco que también conversemos en esta segunda pregunta. ¿Quién habló, Susan, cierto? ¿No? ¿Quién habló? Ajala. No, queremos que en este segundo momento hablemos un poquito también de cómo se conecta esto con estos sistemas de opresión, o estas matrices de opresión, o estos lugares desde los cuales sabemos que hay unas relaciones de poder, como el clasismo, el racismo, las relaciones de género. ¿Cómo más ven ustedes que esto funciona y opera en este ejercicio lupa que estamos viendo que ocurre en este momento? Bueno, pues, ¿iba a hablar otra? No, aléjala. Es que como sé que la idea era rotarnos la palabra, pero como veo que ninguna, entonces. Ah, bueno, pero sí la levantaron por aquí, Ale. Pero entonces dale y después sigue Ale. Vale. Bueno, sí, y es que efectivamente estamos siempre en unas dinámicas de poder, ¿no? Y nos atraviesan de diferentes formas. Por género, por raza, por religión, por clase, bla, bla, bla, bla. Y en este momento nos están atravesando también, sin decir que las otras no atraviese el cuerpo, en esta es muy concreto el tema del cuerpo, o de la corporeidad, o de la corporalidad. ¿Cómo debería ser? Y cómo debería ser es que nos están obligando a ser, porque básicamente, y lo estabas diciendo tú, Diana, ahorita, y es que no podemos, digamos, tenemos dificultades para acceder en cosas tan sencillas como el vestirnos. Y yo sé que muchas acá nos encontramos en eso, y es que para nosotras no es tan fácil salir a decir cómo me voy a ir a comprar ropa, porque en el almacén de la esquina no la voy a encontrar. Y digamos que de esa manera nos están ejerciendo un poder sobre nosotras. Claro, si yo tengo estas dificultades, estas confrontaciones con mi cuerpo, con mi cuerpo, cuando voy a comprarme ropa y no encuentro un pantalón que me quede, lo que hace es inmediatamente exigirme que debo bajar de peso para comprarme ese pantalón que me gustó. Cuando vas a una... no sé, el otro día estaba con una amiga y estábamos en la calle, íbamos caminando y estaba haciendo mucho calor, ella se compró una rodaja de piña. Y la persona que estaba al lado comprando otra rodaja de piña la miró y le dijo, eso es muy bueno para adelgazar. Nosotros una vez la volteamos a mirar y le dijimos, pero usted quién le dijo que yo me estoy comprando este pedazo de piña para adelgazar, se nos antojó. Y ya, por la sed, por el calor, por lo que se nos diera la gana. Entonces, ahí es otro ejercicio de control. Claro, si la gente me está viendo todo el tiempo así, yo tengo que adelgazar. Si me voy a subir al bus, yo no sé si ustedes han visto esas cosas que pusieron en el SITP, como para que no se pasen de a dos. ¿En la registradora? Hola. Tubo amarillo abajo. Asqueroso, discúlpenme la expresión, pero tuvo de mierda que no me deja pasar. ¿Y tú qué piensas inmediatamente? Pues, ¿debo adelgazar para poder subir en el maldito bus o qué? Y todo el tiempo están ejerciendo control sobre tu cuerpo. Incluso te sientas en el bus y media nalga tuya ocupa la silla de al lado. Y ves cómo la persona de la silla de al lado se para y se va a sentar a otra silla si está desocupada porque se siente incómoda. Y te incomoda además porque mi otra nalga necesita parte de tu silla. Entonces, ahí te están controlando, te están diciendo debes tener unas nalgas más pequeñas para que quepas en una sola silla. O cuando te dicen en cosas, es que están en todas partes los ejercicios de control. Vamos a hacer un círculo y nos vamos a sentar en círculo. Y te dejan un espacio re chiquito donde no te cabe ni media pierna. Y tienes que decir, abran el círculo para yo poderme sentar. Y todo el mundo te voltea a mirar, ay, la gorda no cabe. Todo el tiempo están estos ejercicios de control. En la cosa más mínima, como ir a unos baños, que las tazas son súper chiquitas. Ay, amigas, yo no sé si les ha pasado. Pero tú ya entras al baño y ves esa taza y dices, como, hijo de puta, ¿qué voy a hacer? Entonces, en cosas tan sencillas están esos ejercicios de control. Por mencionar algunas, y si uno se pone a escalar, porque estamos hablando de la lupa, ¿no? En esas cosas pequeñas. Pero si uno se pone a escalar, pues están todos los ejercicios de control frente a cómo deben lucir nuestras cuerpos según el estereotipo. ¡Ajala! ¡Qué buena que te interrumpa! ¡Aló! Ya. Ya. Perdón, gracias, perdón. Levantaron la manito Ale, sigue Ale Torres, después Lu y después Susan. Espera, Tacho, antes de que eso pase, para las que no viven en Bogotá, el SITP es un bus que hace parte del sistema masivo de transporte. Es un bus, un bus. Y está cuando tú subes, pagas con una tarjeta y está una registradora, un palito por el cual tú pasas para entrar al bus. Como la gente se solía subir de a dos, entonces lo que hicieron fue ponerle un tubo en la mitad de la registradora. Y eso hace que el acceso al bus sea muy distinto a lo que era antes. Y antes era difícil porque pasar por una registradora para una gorda mayor, pues es un tema. Ahora subirse al SITP con ese tubo que está mencionando Ajala, pues es dos veces más difícil, ¿no? Digamos que la mayoría de las que somos muy, muy gordas no cabemos por ese espacio. Y eso también te pone en un escenario de exposición, de vulnerabilidad y de miedo, ¿no? Porque la gente te está viendo como tú tienes que hacer la gran maroma de la vida para meter la panza, el culo, la pierna, así como todo, por ese escenario que es muy chiquito. Entonces, ahí como para hacer un poquito de contexto para las que no vivimos en Bogotá, pues podamos como tener claridad de qué es un SITP. Ya. Vale, entonces voy a dar las palabras como están en el orden. Hay más de 5, pero pues igual, todo bien, supongo que tenemos tiempo. Entonces va Ale, después Ale Torres, después Lu, después Susan, Elena López y después Susan Torres. Entonces vas Ale. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ah, listo, gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Ale, yo soy de Colombia, pero vivo en Brasil, ya hace unos 8 años, aquí en Florianópolis. Y Pensando en la pregunta, ¿no? Yo también anoté algunas cosas que algunas compañeras falaron y compartieron con nosotros. Y me parece así que esa parte de lo personal, ¿no? En que traspasa lo macropolítico, y como ya la otra compañera habló, ¿no? Están esas estructuras que ellas, a partir del lenguaje, ¿no? El lenguaje, uno, aquí por ejemplo en portugués, tenemos varias palabras que hacen referencia de una forma peyorativa a las personas que tienen cuerpos gordos, ¿no? Y a la gordura. Entonces, ya desde el lenguaje hay una forma también de controlar los cuerpos. Por no decir que las estructuras, todas ellas son extremadamente gordofóbicas, y como ya hablaron, a partir de la arquitectura, todo se crea a partir de un cuerpo padrón, ¿no? Un cuerpo patrón, que sería como lo que llamaríamos como un cuerpo normal, y que sería un cuerpo delgado, blanco, heterosexual, sin ningún tipo de deficiencia, entre otras, preferiblemente un hombre también, ¿no? Cis hetero. Y ahí yo me pongo a pensar también cuánto que nuestro propio lenguaje también ya está colonizado, y cuánto que nuestro propio cuerpo y la forma como colocamos el cuerpo en escenario también está colonizado a través de esa gordofobia y de esas estructuras. Y eso es, y la pandemia, me parece a mí que lo que habían discutido, que el hecho de uno estar más, de uno estar más así atente al cuerpo, ¿no? Y como parece que toda la salud está frente a él, y la salud es muy eficiente controlando el cuerpo, ella es muy buena realmente. Y el discurso de la salud a través de los cuerpos gordos es perfecto, la verdad, porque realmente encubre cualquier otro tipo de, y es violento, y encubre las otras violencias que puedan darse, ¿no? Las otras gordofobias, porque siempre está ese discurso, como tú hablaste, Diana, en relación a, pero yo estoy hablando a través de, porque te cuido, porque yo quiero que tú estés bien, y toda esa relación moral que hay en un cuerpo gordo, ¿no? Porque un cuerpo gordo entonces es moralmente inferior a los otros cuerpos, y por eso él tiene que ser infantilizado y cuidado por otros terceros, ¿no? Y es interesantísimo, me parece a mí, porque pasamos de un cuerpo que es altamente invisibilizado a un cuerpo altamente hipervisibilizado, pero dependiendo del contexto y dependiendo de quién que hable. Entonces la persona gorda no puede hablar, pero pueden hablar por ella, muchas otras personas hablan por ella. Entonces al final se transforma también un cuerpo público, y si pensamos las cuestiones de raza, de género, de clase, aún más, si comenzamos en un cuerpo de una mujer cis, entonces ahí se trae más ese cuerpo público, de un dominio público, y las personas se ven entonces en la tarea de punirlo y de controlarlo, por ejemplo, con relación a la piña, de si está, que es bueno para hacer la dieta. Ya me pasó varias veces también en diferentes lugares, a las personas comenzándome a recomendarme comidas para adelgazar y para, qué sé yo, estar más saludable teóricamente. Y la salud me parece que es uno de los principales estructurantes de la gordofobia. Yo soy del área de la salud, y es en extremo las políticas públicas que se hacen y se construyen a través de la gordofobia, y a través inclusive de las personas gordas, y sobre todo mujeres gordas, no serán aptas para cuidar de otras personas, inclusive por el hecho de ser mujeres gordas. Entonces, hay una punición y un control total en relación a esos cuerpos, y al mismo tiempo una invisibilidad en relación a las violencias gordofóbicas que son producidas por esas mismas estructuras gordofóbicas. Pero bueno, era solo querer compartir un poco esta piración que estoy teniendo en mi cabeza en este momento. Gracias por la escucha. Gracias a ti, Ale. Marce se va a morir. Me toca el papel harto, pero ¿yo qué hago? Más chévere. Lo está sufriendo resto, Mari. Seguía Ale Torres. Sí, ay, por fin pude poner mi nombre. Ya no aparece el de mi sobrina. Me llamo Alejandra. A mí sí me parece importante hablar el tema de la salud, pero cómo nosotras somos tratadas. Como, digamos, uno puede ir por un, no sé, le duele mucho la cabeza al médico, y lo primero que hacen es pesar. Así no tenga nada que ver. A mí en realidad me pasó, yo soy contratista del Estado, y tenía que presentar mi examen médico. Y y pues no tenía nada que ver mi peso, pero la señora puso en observaciones, tiene que bajar de peso, y pues eso no tiene nada que ver con mi trabajo, pero bueno. Y me parece importante porque creo que ese es uno de los mayores focos de control desde que uno es pequeño. A mí desde los 10 años, desde los 12 años que me desarrollé, me mandaron a nutricionistas, todos los años tenía que ir a nutricionistas, tenía que hacer un montón de cosas, obviamente por la presión, también empiezan las presiones familiares, a empezarlo a uno como a crearle odio frente a la comida, y que este tipo de odio se ven en este tipo de cosas, ¿no? Como hay una pandemia, todos vamos a morir, pero nos importa es bajar de peso o no engordarnos. ¡Ey, vamos a morir! ¿Qué es más importante, bajar de peso o morir? No sé, eso me parece muy, muy importante y que también está ligado con el hecho de la salud. Creo que es una de las violencias más grandes que normalmente no se ve, precisamente porque nos han impuesto que salud es estar perfectas para una heteronorma, y pues no sé, digamos, yo sigo a algunas activistas que son veganas, y aún así les preguntan, ¿pero por qué usted es gorda? Es que no tiene nada que ver los métodos alimenticios con la genética de cada persona. Entonces, pues quería decir por ese lado. Ella. Muchas gracias, Alejandra. Lu. Hola. Sí, te escuchamos. Vale, perdón. Es que tenemos que morir delgadas. Yo, pues a mí algo que no me pasaba hace mucho tiempo y que me... De pronto esta semana fue como ¡ting! Como ¡no puede ser! Eso todavía lo tengo metido en la cabeza y está ahí, que me dio mucha rabia. Como eso de que sientes que ya te trabajaste muchas cosas, pero de pronto como algo ¡fum! Y fue que pues yo me disfruto muchísimo la comida, cocinar, bueno, estudié cocina también y me encanta esa relación. Y de pronto me di cuenta que o sea, con más conciencia que en otros momentos, como que estaba encontrando un refugio en cocinar, en como, o sea, todo tan caótico y las noticias y 20.000 cosas y una montaña rusa de sensaciones, todo lo que está pasando y tanta ansiedad y tal. Entonces dije, bueno, ¿qué me ayuda a lidiar emocionalmente con esto? Bueno, vamos a hacer algo que me gusta, que me tranquiliza, tal, cocinarme, concentrarme en cómo pico esto, en cómo cocino, tal, comerlo, como un acto, digamos, de mucha conciencia. Es algo que a mí normalmente me ayuda como a centrarme en el presente, a calmar mi ansiedad y a también poner como mucha atención en qué estoy haciendo para cuidarme, para alimentarme, aunque el mundo afuera se esté cayendo a pedazos, ¿no? Y de pronto fue como... se me activó como una cosa de estoy usando la comida por ansiedad. Y fue como, maldita sea, no puede ser que me estén quitando el único espacio que tengo donde puedo encontrar refugio y presencia y conciencia y tranquilidad y darme afecto a mí misma de manera, digamos, como tan concreta y material. Y pensé como cuántas mujeres, o sea, como me dio mucha ira pensar cómo es que el sistema nos quita los pocos espacios que tenemos para poder encontrar placer, satisfacción y hacer como elementos cotidianos y concretos de atención a nosotras mismas. O sea, y hacía como, no puede ser que esto se me vuelva a un lugar o algo que voy a hacer con culpa. O sea, no puede ser que de pronto esto que me da tanto bienestar se vuelva una cosa que tengo que ponerle atención porque es enfermiza. Y fue como, no puede ser. O sea, cuando a las mujeres también normalmente nos dejan tan pocos espacios en los cuales podemos como reconectarnos con nosotras. O sea, si algo tenemos es la cocina. Si algo tenemos es la comida, ¿no? Entonces, me dio mucha ira pensar cómo el sistema por ahí se nos cuela también y nos quita incluso esos espacios que podrían ser, que son tan cotidianos que podrían ser los más potentes de reivindicar y de tomarnos, ¿no? Entonces, digamos, como que cuando vi cómo se me estaba colando por ahí, fue como, ¡no, qué mierda esto! ¡No puede ser! y ya, era lo que quería. Hola, linda tarde para todas las personas que están por acá. Y a Gorda Sin Chaqueta, gracias por abrir este espacio de conversación. Con la pregunta que hace Diana, yo me conecto con un factor de la vida que generalmente descuidamos o tal vez no nombramos, no es que descuidemos, pero no lo ponemos tan presente como otros, y es el tema de la edad, ¿no? Como el asunto desde el momento en el que esta presión funciona, es decir, como este sistema gordofóbico y demás empieza a operar. Les cuento un poco de manera breve, este llamado de ustedes me llega en un momento en el que estoy teniendo una confrontación compleja con mi familia, en la medida en que es como dejen de legitimar y de naturalizar una cantidad de mandatos sobre el cuerpo y la existencia de mis sobrinas. Particularmente tengo 4 sobrinas, 2 adolescentes y 2 que son más niñas. Y hay como todo lo que ustedes han dicho, me uno un montón a toda la conversación que hemos venido teniendo de cómo se justifican temas de salud y demás. Yo hace poco terminé un curso de cocina que me tiene muy contenta, no sé qué, y entonces con una de mis sobrinas hicimos una clase a distancia, y entonces yo le estaba enseñando a cocinar, y luego de eso, en el chat de la familia se volvió todo un asunto de, ay, usted que aprendió a cocinar, menos mal, porque entonces ya les va a poder enseñar para que no se engorden, y no sé qué, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todo lo que viene ahí, y es como, mierda, yo no les estoy enseñando a cocinar para que no se engorden, ¿saben? O sea, empecemos hablando por lo más básico, y es como, si quieren hablamos de sistema inmunológico, de sistema respiratorio, si quieren hablamos, o sea, si quieren hablar de salud, ¿no? Hablemos de cosas, que cómo vamos a prepararnos alimentos para que nos nutran mejor en un momento así, para que nuestro sistema inmune esté más resistente, si se quiere, para que podamos respirar de manera más amplia, para que cocinemos menos con grasa, pero no para no engordarnos, sino para que realmente nuestras células tengan oxígeno. Y bueno, todo lo que podríamos hablar respecto a eso, que sé que creo, o sea, que creo que en este grupo lo entendemos bastante bien, pero en mi familia sucede mucho que es este tema de lo menor de edad de, ay, pero pues igual es que es por salud y por eso lo estamos diciendo, porque entonces por eso es que hay que hacer el ejercicio y por eso nos citamos y por eso está chévere que cocinemos cosas ricas. Pero en el fondo, sé que es un discurso gordofóbico no asumido. Y eso me emputa más, ¿saben? O sea, eso me emberraca más, porque siento que es como un asunto de no ponerle la cara y disimularlo con el tema de salud. E insisto en el asunto de la edad. Quería unirme, digamos, como a la reflexión sobre la edad, porque creo que esto se pues como todos los discursos estructurales que pesan sobre nuestras existencias, siempre están ahí en un asunto de reproducción desde que nacemos o antes, ¿no? Entonces como que no hay un asunto de, a mi sobrina de cinco años está preocupada que si no hace ejercicio en la casa se va a engordar. O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Es una cosa como, ¿de qué manera también hay estrategias y de parar, pues no de parar, pero sí como de encontrar formas creativas de que entre las familias se pueda hablar de esto de otra manera, porque sí me parece que es muy violento para, pues como discursos muy violentos que se naturalizan. Ya, sorry por el tiempo que pasa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Elena. Hola. ¿Qué tal? Nada, yo quería decir algo súper rapidito, porque en realidad, por no repetir cosas que ya han dicho las zumbas, que estoy súper de acuerdo con todo, pero que a mí me ha resonado mucho estos días, y es cómo han utilizado, por lo menos en cómo lo he vivido yo con mis círculos cercanos, cómo han utilizado esto articulando con otras cosas, como el hecho de ser mujer, que entonces cuando yo colocaba el tema en la mesa, decía, pero a ver, gente, no se dan cuenta de que esto todo el rato era, ay, es que estás histérica, es que qué te pasa, es que cómo te lo tomas todo, y yo decía, ¿en serio? O sea, me sueltan toda esta mierda, y cuando yo lo confronto mínimamente, intentando hacer todo un ejercicio pedagógico, que además creo que no me toca para nada, pero bueno, diciendo, venga, estás en cuarentena, no te vas a pelear con toda la familia, venga, inténtalo, y como haciendo todo un esfuerzo de mi parte, pensado de, venga, va, voy a decir tal cosa o no voy... Y me devuelven que entonces, que es que estoy histérica, porque es que claro, como somos, y como vinculándola al hecho de ser mujer y histérica, uy, qué mal te está sentando la cuarentena. Y yo, marica, ¿en serio? ¿Me está sentando a mí mal la cuarentena? No me lo puedo creer. Utilizando eso y luego utilizando encima cuando, pues, no sé, cuando lo articulaba un poco desde un discurso relacionado con el feminismo, entonces, claro, que si soy extremista, que si radical, que si... Y de repente se montaba todo un círculo como alrededor mío de, o sea, utilizaban todo, aparte de infantilizarme de como, bueno, es que no sabes lo que dices porque te lo estamos diciendo por salud, ¿no? O sea, me infantilizan desde ahí, luego que es histérica por mujer y radical e intransigente como feminista. Ella era como, listo, pues me rindo, gente, porque utilizan como todo lo que hay al alcance y lo articulan todo de una forma en la que te pueden... opacar totalmente, y eso a mí me ha generado como una rabia, ¿no? Como que no sabía qué hacer con ella, y nada, solo quería decir eso, y no sé si se puede, si puedo compartir una imagen, es que en el chat no sé, pero no sé si compartiendo pantalla se puede. ¿Sí puedo? Por esto que estaban contando antes de que eso, que se premia todo el rato el estar delgada, dando igual la salud, y me encanta esta viñeta de la COPE, que la, bueno, es viejita ya, pero me gusta mucho, y es que es cierto, o sea, da igual absolutamente todo, solamente lo que van a premiar siempre es el hecho de estar flaca. Y ya, me callo, porque además sé que vamos fatal de tiempo. Ahora no sé salir de aquí. Tremenda, Ele, muchas gracias. Sí, qué imagen. No sé cómo compartir. Aquí, espérame aquí. Ya. Sigue Susan y después de Susan retoma a Diani con recogiendo. ¿Susana, yo? Susana, perdón, Susana Torres. Susana. Ah, vale, sí, yo. Ok, no. Respecto a todo lo que han dicho, como que a mí hay un tipo particular de violencia que me afecta como muchísimo, porque pues ya aprendí a pasarme por encima del maricatubo del SITP, o a decirle al man que por favor me abra la puerta de atrás y me vale mierda, y ya aprendí a decirle al médico como no me voy a pesar si usted no me explica por qué me tengo que pesar. O sea, como que si usted no me explica la relación entre mi tratamiento y mi peso, no me voy a pesar y punto. Y ya aprendí como a muchas vainas, aunque me costó. Pero hay una violencia que no, y es la violencia erótico-afectiva a la que nos someten todo el tiempo. O sea, mi tema es el deseo. Estoy trabajando sobre eso, particularmente en el activismo gordo. Y a mí eso sí, o sea, como ser vista no como una persona, sino como una especie de objeto que no merece ser tocado, que no merece contacto, afecto, placer. A mí esa vaina no. Y como que ahorita en cuarentena todo el mundo está diciendo como, ay no, cuando nos podamos volver a abrazar y cómo me hace falta el contacto. Y yo, esperen a que sean vistos todos los días como algo que no se puede tocar. O sea, es súper complicado. Y pues como que también me afecta mucho eso de, no, por mi cuerpo no puede pasar el deseo. O sea, creo que Nicolás Cuello decía en un artículo que me fascinó, que se llamaba Un cuerpo como el tuyo, un cuerpo como el mío, que decía como es que somos horizontes imposibles del deseo. Sí, y pues por ejemplo respecto al meme del que hablaba Silvia, de la nena flaca y la nena gorda al lado de la nevera, pues yo no sé, pero a mí la nena gorda parece divina. Entonces es como no entiendo, como no entiendo ese doble, o sea, no. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, Susana. Traes un tema. Lesbianas, todas las que hicieron así con ese comentario. Bueno, un poco a raíz de esta conversación que estamos teniendo, pues nosotras también queremos como compartirles una recopilación de algunas de estas imágenes y demás que hemos identificado para poderle dar un poquito más de sustento, porque todo esto que estamos poniendo sobre la mesa hace parte de lo que se configura como gordofobia, ¿no? Digamos que hay múltiples lugares desde los cuales podemos encontrar conceptos, compas que se han dado la pela por construir esos conceptos, pero a nosotros nos gusta ponerlo también en el escenario, no solamente de lo conceptual, sino principalmente poderlo entender desde la vida cotidiana, cómo opera en la vida cotidiana y cómo además esto se ancla a otras cosas que van más allá de que yo soy la loca, ¿no? Como de, es que a mí me persigue un deseo intenso de adelgazar, es como, no eres tú, amiga. Sí, es como estamos en medio de un sistema que, como ya hemos visto, la familia lo legitima el sistema de salud, afecta nuestros espacios laborales, afecta también este tema del contacto, el deseo y demás. Me parece súper importante sobre lo que Susana está diciendo, que hay unos cuerpos que merecen ser tocados, amados, cuidados, respetados, unos cuerpos para el deseo, para el disfrute y otros que pues, definitivamente no tenemos cabida en ese escenario. Y entonces Marce nos ayudó a construir esta presentación que vamos a ver para terminar un poco de redondear esto, de para entender un poco cómo se manifiesta también en el cotidiano la gordofobia. Bueno, un poco retomando lo que dice Diani, a mí me parece una cosa muy poderosa del activismo gordo y que dice Magda Piñeira. Es que el activismo gordo lo que nos permite es sacar el enemigo que tenemos dentro, ese enemigo que tenemos con nosotras mismas, y ver que el enemigo también está afuera, ¿sí? Que no es una responsabilidad única de nosotras, sino que hay una afuera que nos está diciendo todo el tiempo que nuestros cuerpos están mal y que deben ser corregidos. En ese orden de ideas, yo les voy a compartir pantallas. Lo que hicimos fue poner las diapositivas. Unas pocas imágenes, son como, sabemos que son muy pocas al lado de todo lo que está rotando. A ver, otra vez, compartir pantalla. Compartir. Listo. ¿Lo ven? Sí. Súper. Por ejemplo, esta primera imagen. El riesgo de la cuarentena es engordar. Lo que creemos que está detrás de esta imagen es una representación de un cuerpo, pero no es un cuerpo abstracto, es un cuerpo que existe, en el que muchas de las personas nos vemos en esos cuerpos, en esas gorduras, y nos están diciendo que nuestro cuerpo es un cuerpo en riesgo, ¿sí? ¿Y por qué es un cuerpo en riesgo? Es un cuerpo en riesgo porque la representación negativa de la gordura asociada a la vagancia, asociada a la pereza, asociada a la ineficiencia, a la lentitud, al descontrol, a la indisciplina, que son mitos todos que vienen de la gordofobia, nos ponen automáticamente en ese lugar. Es una representación de lo que no debemos ser. Y en la medida que se nos representa como cuerpos que no deben ser, es gordofóbico. Creemos es gordofobia. Encontramos, estas no las han rotado compañeras, creo que estas no las ha rotado Elena, no sé, bueno, si ustedes tienen más con las que podamos hacer análisis, está chévere. La de la cuarentena, dos personas flacas haciendo ejercicio y el gordo de, se me olvidó esa película, pero bueno, Matilda. De Matilda, Bruce. Y la representación además de Tronchatoro, ahí como la mujer gorda, no deseada, brava, bueno. Estos trinos de Oigan, además de la ropa oscura, lo que también adelgaza es no estar comiendo como un puerco toda la cuarentena. Y nunca en mi vida, es que en compartir no me la deja ver. Bueno. ¿Alguien que la quiera leer? Es que no, yo no la puedo ver porque esto se me... Ah, ya la pude. Nunca en mi vida respeté tanto el horario de las comidas como ahora, cuarentena. Entonces, yo lo que está, o sea, siguiendo la diapositiva anterior o la representación anterior y esta, lo que está detrás es una asociación a que las personas gordas somos descontroladas, que no somos capaces de controlarnos, que no somos capaces de poner límites. Esto de que cuando estamos ansiosos comemos por ansiedad y que no somos capaces de hacer ejercicio, o sea, que mientras otros están pensando en hacer ejercicio, que se vende como el tema de la salud, pero pues también ahí está un discurso estético. Nosotros estamos preocupados por estar comiendo y en la cama. Y todos estos imaginarios lo que hacen es reproducir un odio a unas corporalidades que, como les decía, no son corporalidades ajenas, ¿sí? Estas corporalidades existen. Es mi corporalidad. Yo, por ejemplo, veo uno de estos memes, sigo como, parce, aquí están diciendo que yo no valgo, que yo no... Que mi cuerpo, este cuerpo que habito y que toco todos los días, es un cuerpo riesgo para la sociedad. Y que estos mitos finalmente lo que hacen... Ah, bueno, y asociar este tema de la gordura únicamente a la alimentación, además, ¿sí? Desconociendo totalmente los contextos corporales, desconociendo los contextos regionales, los contextos económicos... y buscando solamente incluso un blanqueamiento del cuerpo a través de la regulación de la gordura, ¿sí? ¿Qué cuerpos son los cuerpos que son delgados? ¿De dónde viene esta representación de la delgadez? Y que todo esto lo que conlleva es afectarnos, afectarnos en los otros aspectos de nuestras vidas. Mache, ¿puedes volverte un poquitico a la anterior, por fin? Qué pena interrumpirte, como para también redondear algunas cosas que están allí. Cuando aparece este miedo que algunas mencionaron, ¿sí? Que también es necesario también ponerlo sobre la mesa, ¿sí? O sea, algunas sentimos incomodidad, otras sienten miedo. No es un miedo incómodo, puede ser un miedo preocupante, pero pues es un miedo, ¿sí? Que aparece allí. Yo quisiera señalar dos cosas. Uno, que creo que sí... consciente o inconscientemente están todos estos imaginarios que estamos mencionando sobre lo que significa ser una persona gorda. Y es este tema de no saber poner límites, no saber cuidarse a una misma, no saber gestionarse la vida, ser irresponsable, ser perezosa, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un miedo muy latente a ser asociadas con este tipo de características, porque de manera contraria, los cuerpos que se mantienen en el espacio de la norma corporal, pues son cuerpos que están, digamos, puestos en el escenario donde se les reconoce el éxito, la productividad, la capacidad de controlarse, la capacidad de poner límites, sí, porque además hay un tema con el mantener un peso particular y una forma, un tamaño, que implica un trabajo sobre el cuerpo y que implica también un ejercicio de saberse gobernar a una misma, ¿no? Entonces, por un lado, creo que está eso. Y también por el otro, que es importante que reconozcamos que el cuerpo también nos da unos lugares de privilegio. O sea, el no habitar un cuerpo gordo como el de nosotras, es que no sé cómo nombrarlo, de las gordas mayores, sí da unos lugares de privilegio. Entonces, yo también creo que hay un miedo a perder esos lugares de privilegio, ¿sí? Y que siempre es importante que reconozcamos que aunque yo me sienta gorda, o aunque haya engordado un poco, o aunque tenga miedo a engordar y que tenga esta relación conflictiva con la gordura, no significa que necesariamente comprenda esta relación de poder que se teje frente a un cuerpo que es un cuerpo visiblemente gordo. O sea, que tú te pongas lo que te pongas, te escondas como te escondas, pues no lo puedes disimular, punto. Y entonces, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo el mundo te está recordando. Además, como lo podemos ver en estas imágenes, hay unos cuerpos que tienen la legitimidad para hablar de lo que significa la gordura, ¿no? Y es una legitimidad que pasa por el castigo y que pasa por un lugar también donde yo te hablo como... con cierto tono de superioridad sobre ti. Entonces, también es importante entender que cuando tú lo vives 24/7, ¿sí? Desde la cama al crujir en adelante te está recordando que eres gorda, ¿sí? Cuando tú te vas a levantar en la mañana y todo suena, es como, todo te está recordando que eres gorda. Y no solamente es un tema del tamaño, sino de todo esto que se teje en torno a la gordura. Y por lo tanto es importante cuando no habitamos estas cuerpas gordas grandes, gordas mayores, pues tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos, porque sí tenemos unos lugares de privilegio frente a estos otros cuerpos, y entonces cualquier comentario, incluso si es sobre nosotras mismas, está calando sobre el cuerpo de la otra, que es lo que dice Marcia. Cuando yo te veo y tú no eres una gorda mayor o una gorda con esta gordura, y estás diciendo cosas sobre tu cuerpo, tú que puedes ir a comprar ropa, que puedes pasar por el SITP, que puedes tener, que tienes, que digamos no está tan presente para ti el tema de que no mereces el amor, el afecto, el deseo, etcétera, etcétera. Cuando tú lo dices sobre ti, pues calcula que estoy recibiendo yo, cuando yo soy el cuerpo del que tú estás hablando, que las cosas no están bien y que tienes miedo a parecer de ese cuerpo. Entonces creo que también es importante reconocer este lugar de las polifonías o de los lugares desde los cuales se habla. Y es que ahí también son unos cuerpos particulares hablando sobre los cuerpos gordos como el lugar, digamos, legítimo desde el cual se puede enunciar y clasificar y poner. Y desde allí también algunas de nosotras podemos pensarnos formas de transformar y resistir. Ya, perdón, Marce. Todo bien. Igual creo que justamente estaba conectado con la diapositiva que seguía. Pero antes quisiera hacer un paréntesis sobre una cosa muy chévere que pasó cuando yo estaba haciendo la recolección de la información de la tesis, y es que yo le preguntaba a una compa, a Nata, me decía, yo le decía, ¿en qué momento, o sea, en qué momento la gordura empieza a ser problemática? Y ella me dice, empieza a ser problemática cuando ya no cabes en los lugares comunes. Y ahí es donde empiezas a vivir como ese lugar del miedo a engordar. Ya no es un miedo a engordar, sino es que ya estás habitando una corporalidad que no cabe en los espacios comunes. Y por eso también es tan importante este planteamiento de que se vive desde lugares diferentes para nosotras, lo que no quiere decir que no lo vivamos todas las mujeres, pues nosotras hablamos de mujeres. Esa es una gran diferencia cuando tienes una figura gorda y una figura no gorda, pero que la gordofobia está transversal en los dos, en esos dos contextos, por decirlo de alguna manera. Y uniéndolo a lo que decía Diani, aquí hay dos imágenes que hablan de esto, hablan de cómo esa imagen esas imágenes de la gordura que no son representaciones nuestras, que no son lo que nosotras como personas gordas hemos puesto sobre la mesa, sino que es otro cuerpo no gordo, otro cuerpo blanco, otro cuerpo masculinizado, el que dice que ese otro cuerpo que no es el suyo es el cuerpo que está mal. Entonces tenemos estas imágenes, por ejemplo, día 1 de cuarentena, día 14 de cuarentena, haciendo una burla al cambio de tamaño, pues, de figura. Y sí se imaginan tener un metabolismo que no te permita engordar. Nuevamente, poniendo sobre la mesa que nuestro cuerpo es un cuerpo que no... Es un no lugar. Las personas gordas es una figura de no habitar, ¿sí? Una representación... Somos el coco de la corporalidad. el fantasma, el... Sí. Pues por... Y es un sentimiento... El coco. Es un sentimiento que yo creo que es totalmente genuino, porque, como decía Diani, al asociar esta... asociar que las personas gordas, uno nos ridiculizan, se burlan de nuestras corporalidades y las asocian al no éxito. Pues muy importante que veamos que estas imágenes, y si ustedes se ponen a analizar todas las representaciones que hay de la gordura en las películas, en las novelas, tienen un contexto, es o la gorda que logra bajar de peso, o la gorda chistosa que se le permite ser gorda porque es chistosa. Y pero estas representaciones y estos imaginarios son de un otro, eso es muy importante, porque sigue siendo un ejercicio colonizador sobre nuestras corporalidades. No somos nosotras quienes estamos allí representadas en esas imágenes. Y finalmente, las consecuencias prácticas o materiales que tiene esto es lo que pasa en nuestros entornos laborales, sexuales, afectivos, médicos y familiares, ¿sí? Porque al existir todo un mundo que te recuerda y que ridiculiza esta imagen, ¿sí? Que dice, estás en la casa en un contexto de cuarentena, estás en la casa, eso quiere decir que no hay mucha actividad, eso quiere decir que vas a engordar, porque las personas gordas son las que no tienen mucha actividad, ¿sí? Entonces, al hacer esta asociación, que no tienen mucha actividad y que son poco exitosas, y por ende tenemos un reto más en la vida, y es poder de alguna manera, permitirnos desempeñarnos en estos entornos sin que nuestra gordura hable por nosotras, ¿sí? Para que se nos lea más allá de la gordura y se nos lea como personas. Entonces, decía también, para mí ha sido muy importante los textos de Magda con Stop Gordofobia, pues nada que hacer, hubo unas personas que empezaron a escribir esto y fueron muy importantes para algunas, en mi caso. Y decía ella como, cuando estás en el entorno laboral y deseas salir a conseguir trabajo y te encuentras con todo este boom de buena presentación personal, automáticamente las personas gordas, o yo me lo he pensado, es como, marica, creo que mi presentación personal, por gorda, por machorra, no está en esa línea. ¿Y qué dice Magda? Esto es un doble trabajo para acceder a empleo, lo que hace es aumentar la pobreza o acceder a trabajos de muy poco, no bien retribuidos, esto de que te conformas, como nos pasa a muchas personas que pasamos por otros lugares que han sido oprimidos, como la machorreidad, la lesbiandad, los tránsitos y demás. Este también es uno de esos, o sea, no está ajeno a esas otras líneas. Entonces, no encajar en ese cuerpo es como que te disminuye las posibilidades de ingreso laboral, o sea, estás más en riesgo de estar en pobreza. El tema sexual y afectivo, como lo nombraba y se nos adelantó la compa Susana. Un tema de no sentirnos, pues ahí está la imagen, es como que... Cuando alguien ve ese meme, ¿qué cuerpo, o sea, qué corporalidad es la que le dice como que está bien, que es un cuerpo que merece ser deseado, ¿no? Y qué cuerpos gordos, qué cuerpos trans, qué cuerpos, otros cuerpos que no estamos en esa lógica, no tenemos derecho al deseo, o que si nos desea nos tenemos que conformar con ese único deseo porque nadie más nos va a querer. Lo de la violencia médica, que ya lo hemos nombrado, creo que no voy a redundar en eso. Y el tema familiar, que se vuelve esta línea difusa entre te quiero, pero tienes que bajar de peso, ¿sí? Y que yo recibo ese comentario de esa familia a quien considero hay un afecto y por eso minimizo el efecto que eso tiene sobre mí a cuando si me lo dicen afuera, pero sigue siendo un tema que me está afectando, ¿sí? Y que hay una línea muy difusa ahí entre esos vínculos que en las relaciones de familia que nos permitimos muchas cosas que nos duelen, pero que después vemos cómo nos hicieron o nos hacen daño en la actualidad, como el comentario de la abuela de la dieta, de las mamás, bueno, o incluso de las otras, ¿no? Una que es directa, que te dice a ti como, mira, tu cuerpo... ¿Por qué no haces esta dieta? Otra que es indirecta, que es la conversación entre todas las personas de la familia diciendo como si se dieron cuenta cómo bajó de peso Pepita o si se dieron cuenta que María se hizo la cirugía. Bueno, en fin. Y por último, queríamos mostrarles este video de... Ay, yo tengo que decirlo, pero de solidaridad de las compañeras. Entonces le voy a dar play. Chicas, en estos días de confinamiento creo que deberíamos ser todas solidarias las unas con las otras. Y yo, por ejemplo, me he propuesto no hacer nada de deporte durante estos días. No quiero estar más buena cuando todo esto acabe. Me parece algo abusivo. Así que espero que te unas a mí y que, por favor, te quedes en casa, pero sin hacer nada. No seas cabrona. Que cada zorra por ahí que se está poniendo de buena... Yo quisiera que otras habláramos de esto. sobre incluso este video, y bueno, ya, te devuelvo la palabra a Diane. Bueno, y un poco para abordar como la tercera y última parte. Instrucción, ¿cómo vuelvo a no compartir pantalla? Eso sí no sé, marica. ¿Alguna sabe cómo Marce hace dejarlo? Está arriba, déjale a picar ahí en el mismo lugar. Donde dice compartir pantalla. En la parte superior dice stop, dejar de compartir pantalla. En la parte superior. Ah, ya. Gracias. Por ahí está Diana Clavijo. compañera. Presente, presente, compas. Bueno, chicas, y un poco como esta tercera parte, queremos conversar un poco, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Pensarnos también a manera individual y colectiva posibles formas de resistencia o de transformación o de movimiento ante estas situaciones que ya estamos, digamos, viendo que se presentan en la vida cotidiana, porque además nosotras creemos que esto puede ser el apocalipsis, pero de pronto no, de pronto hay vida después del COVID-19. Entonces, esto que estamos viendo en forma lupa, ¿no? Como a manera personal y colectiva, pues la idea es que tengamos herramientas no solamente para afrontar lo que ocurre en este momento, sino también para trascender el momento del apocalipsis y pensarnos otras formas de enunciar nuestras cuerpas, de relacionarnos con la gordura, de relacionarnos con la gordofobia que una lleva adentro y que se encuentra en la vida cotidiana. Entonces, pues queremos saber si a ustedes se les han ocurrido también como formas de transformar esto, de resistirle a esto, de mover esto de otras maneras. Y bueno, ahí está. Marce, tienes el micrófono cerrado. Sigues teniendo el micrófono cerrado. Vine, ya. Yo soy la cuota de risa de esta colectiva. ¿Qué tiene la palabra Malú y después Yuli? Hola. Bueno, quiero decir algo que creo que es muy importante sobre la gordofobia y de los cuerpos grandes, ¿no? Es la deshumanización. Eso es la más jodida de todo. La deshumanización, porque yo como gorda grande no tengo camillas en el hospital, no tengo sillas en la universidad, no tengo aparatos dentro del hospital para me hacer exámenes, no tengo ropa. Bueno, entonces creo que hay que empezar por ahí, por allá, ¿no? Es un cuerpo que se deshumaniza, no tiene los mismos derechos que los otros cuerpos y es peor que eso, no tiene el derecho y es culpado por eso. Él tiene la culpa de ser deshumanizado. Yo tengo la culpa de no tener camilla en el hospital para mí, porque yo soy gorda y soy descontrolada, no sé comer, no me cuido, entonces las cosas no son hechas para mi cuerpo por mi culpa, ¿no? Pero al mismo tiempo, las personas gordas son la mayoría hoy en la sociedad, ¿no? Entonces hay algo muy, muy raro, las cuentas no cierran, ¿no? Si las personas gordas son la mayoría, ¿por qué que las cosas no son hechas para esas personas gordas? Los espacios, las sillas. Bueno, esa es la primera cosa que me gustaría hablar. Esa deshumanización, eso es muy fuerte, ¿no? Porque yo estoy a par, yo estoy exclusa, lo que todas las personas tienen todos los días, yo no tengo, yo no puedo y yo no tengo ese acceso. Entonces, creo que eso es muy importante hablar. Y creo que la gordofobia, ella es mucho más cruel conforme mi cuerpo es mayor. Entonces, si mi cuerpo es muy grande, la gordofobia también es muy grande. Por eso aquí en Brasil hablamos de gorda mayor y gorda menor. Porque si yo uso la talla 50 y todavía quepo en una silla, cuando yo estoy con la talla 58, yo ya no quepo más en la silla, ¿entienden? Entonces, eso es muy importante, eso que hablaron de mi sitio de, aquí hablamos el lugar de fala, ¿no? El sitio de mi fala, de dónde yo hablo, cuál es mi espacio social, yo soy una gorda mayor, una gorda menor, cuáles son mis dificultades, ¿no? Porque los chistes y la familia y mis vecinos, pero peor todavía cuando no hay una silla o cuando yo no llego al hospital porque sé que no hay una camilla o que no hay un aparato para que yo haga exámenes. Entonces creo que hay que pensar de eso también. Y eso es muy cruel, ¿no? Es mucho cruel hacer chistes con personas que son exclusas, que no tienen acceso al básico, ¿no? Y a veces no pensamos en eso. Entonces creo que eso hay que hablar siempre cuando vamos a hablar de gordofobia, ¿sabes? Que hay gente que no tiene acceso al básico por ser gordo. Creo también que es importante entender el estigma, ¿no? Esa construcción de una marca que tenemos, que, como vosotras hablaron, somos incapacitadas, perezosas, no sabemos nos organizar, somos exageradas, comemos mucho, y tengo esa marca, incluso la propia persona gorda, que no tiene todavía acceso a esa discusión, se culpa, ¿no? Ahora mismo hay muchas personas, muchas mujeres gordas que están se sintiendo extremadamente culpadas por no conseguir emagrecer en la cuarentena, ¿no? A lo en vez de estar preocupadas con su bienestar, su familia, no, están preocupadas que no consiguen emagrecer porque ahora en la cuarentena hay que se quedar delgado, ¿no? Bueno, eso que quería decir, que la gordofobia deshumaniza a las personas y nos quita los derechos básicos. Y estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Creo que ya hablé mucho. Gracias, Malú. Sigue Julie. Bueno, yo creo, yo voy un poco con lo que deja Malú y es la culpa. Yo creo que para mí ha sido fundamental en este trabajo del cuerpo el trabajar la culpa, porque siento que es la herramienta que usa el sistema para atarnos y hacernos naturalizar todas las violencias hacia nosotras mismas. Entonces, como entender lo que dijo Marce ahorita, que no, que estos miedos y estas inseguridades que sentimos adentro no son solo responsabilidad de nosotros, sino de todo un sistema que nos ha dicho que las mujeres solo merecemos amor o somos valiosas si tenemos un tipo de estética o belleza. Creo que eso es lo que uno tiene que primero replantearse para uno, porque así es como entiende que, y empieza a comprender su cuerpo de otras, desde otras maneras y con otras lógicas, sin culpar tampoco la emoción del miedo y la inseguridad, porque por más de que uno se trabaje, de que lleve mucho tiempo en el activismo, estos miedos vuelven a renacer en algunas épocas, como ahorita, en la cuarentena, el aislamiento, y no es una vaina de no, me volví a coger el sistema y la culpa, sino entender que esto va a venir pasando y que tenemos que empezar a cómo vamos a romper esto, porque la cuarentena también está derrumbando el sistema, también lo está mostrando débil. Y es de ahí de donde nosotros tenemos que entender que también somos muy fuertes en querernos salir de él y en no adaptarnos. Entonces, pues creo que eso me ha servido mucho, trabajar con la culpa y entender que, y también entender mucho una cosa que vimos en los talleres gordos, y es cómo las mujeres aprendemos a odiar nuestro cuerpo, y que es una cosa que sí atraviesa el género. Cómo a las mujeres nos ponen muchos retos sobre el cuerpo que son inalcanzables. Entonces, en un taller, una chica decía, María nos decía, es que para las mujeres siempre hay un producto, o sea, siempre hay productos para arreglarla. La pata de gallina, que el pelo más liso, que más rubio, que más delgada, que más. Y siempre estamos como en un arreglo ahí. Y empezar a derribar cosas por cosas y empezar a dejar de sentir culpa, creo que es una manera muy buena de resistirle al sistema. Gracias, Julissan. Fernanda. Buenas, gurisas. Les pregunto si yo hablar un poco en portugués y un poco en español, ustedes me van a entender. Ok. Creo que nada que yo tente hablar ahora, ya, aliás, todo que yo intenté hablar ahora ya fue dicho por todas las chicas. Entonces, yo pienso que estoy muy feliz de tener este espacio para poder compartir y oír ustedes. Porque, como dice Goffman, uno de los momentos más importantes de la sociología es el encuentro de dos o más estigmatizados. Y aquí me veo muy confortable para oír y decir respecto de lo que pasa en mi vida y en mi familia. Y como estaban hablando antes de las relaciones de poder, es algo que tengo pensado mucho porque mi madre hizo la operación de reducción de estómago y hace muchos años, y ella casi me obligó a hacer todo el proceso y la cirugía también. Y en estos espacios, en estos safe spaces, me siento mucho más capaz de oír y intentar entender y desconstruir la gordofobia que yo empuño sobre mi propio cuerpo. Yo tengo una hermana de 14 años que es una chica maravillosa y mi madre hace la loca, loca por causa de su cuerpo. En estos tiempos de cuarentena, yo vivo lejos de aquí. Y en esta cuarentena yo vi a casa de mi madre y mi familia para intentar estar más a salvo. Pero psicológicamente no está siendo bueno. Porque familias, ¿no? Nosotras todas debemos pasar por lo mismo porque es situaciones muy delicadas. Y yo solo quería agradecer a todos ustedes y decir que me siento mucho abrazada por estar acá. Y son maravillosas, es eso. Obrigada. Gracias, Cris. Obrigada a ti. Ay, qué linda. Muchas gracias, Fernanda, por compartirnos eso también. Es emocionante para mí tener un espacio donde me siento segura. Y con Malú y las gurisas es uno de estos. Y ahora aquí. Gracias. Qué bueno. ¿Hay alguna intervención para pensarnos este tema de las resistencias, de cómo podemos también transformar, además de lo que ya nos han compartido las compañeras, cómo nos podemos pensar como esos movimientos que podemos hacer en el cotidiano también para darle la vuelta a estos escenarios de gordofobia? Susana tiene la manito. Yo, sí. Ok. Hay algo que yo siempre le digo a mis compañeros de la maestría, y es que en un mundo que detesta mi cuerpo, mi intervención política es existir como gorda, no sé. Es como que no le voy a pedir permiso a nadie para ocupar el espacio que yo ocupo. Entonces yo llego al salón y si no entro en una silla, digo, pues necesito dos y punto. Y lo digo fuerte y delante de todo el mundo y todo el mundo se ha dado cuenta y yo siento que eso ha empezado a movilizar como espacios en mi maestría. Y la gente me lo ha dicho, como, oye, nos has permitido como pensarnos cosas que antes no, de las que no nos habíamos dado cuenta porque no vivimos esa opresión. Entonces yo siento que es también un poco eso, y me encanta lo que dice Fernanda además, porque yo siento que al hacer esto, también es como que yo vivo como con una coraza respecto al mundo, o sea, un poco, digamos que me muestro fuerte, que no pido permiso, que no sé qué, pero a veces siento como si me tuviera que estar defendiendo un poco todo el tiempo. Y me encanta estar con ustedes porque este también es el poder del colectivo, o sea, como sentirme en un lugar donde no me tengo que explicar, ¿sí? Donde no tengo que, como, no sé, necesariamente defenderme ni nada de eso, sino simplemente dejarme ser como así, como, y sentirme tranquila y abrazada por un montón de mujeres, entonces como que súper, y pues nada, gracias. A ti, muchas gracias, Susana. Tiene la palabra Malú, Camilo y después Lu. Voy a hablar de nuevo. Yo hablo mucho. Bueno, eso de la resistencia creo que es lo que estamos ahora, que vamos, estamos haciendo aquí, es una puta resistencia, ¿no? Mira a Marce, a Lu, a todas vosotras, en el ojo, qué piensan, yo poder hablar de mi experiencia, yo qué pienso, cómo me veo, sobre la gordofobia de una manera en primera persona, ¿no? Eso para mí es muy fuerte. Creo que tenemos que hacer eso más veces porque eso es como una vitamina, ¿no? Yo vengo aquí, tomo la vitamina y me quedo mucho más fuerte con la sociedad hipócrita, gordofóbica y todo eso. Y como otra cosa es nosotros hacemos postes, no sé cómo hablo eso en español, postes, artes en la internet, todas usamos, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, hacer chistes con la gordofobia en la cuarentena tiene de algo muy raro, porque si las personas no están preocupadas con la muerte y con engordar, hay algo muy extraño y muy raro dentro de cada uno de esos, ¿no? Creo que eso es una resistencia también, porque la internet entonces no tiene solo gordofobia, tiene alguien o algunos postes hablando contra eso, ¿no? Entonces todos están en una marea y nosotros vamos al contrario. Y mi resistencia siempre fue estarnos juntas, ¿no? Vamos a un sitio 5 o 3 gordas, eso de la silla, nosotras queremos sillas grandes. Bueno, nos juntamos para ir a un cine, no hay silla ya, como no hay silla, estamos en 3, en 4, pero en la cuarentena tenemos que hacer las reuniones y hablarnos y tal. Entonces, creo que usar la internet y ese poder que tenemos en la media, todo eso, en la cuarentena, es muy importante. Porque a veces creemos que no tenemos ese poder, pero tenemos sí. Un arte que yo hago y mando para todas que están aquí y todas mandan en sus redes, ya son cuántas personas que van a leer, ¿no? Que van a se incomodar, que van a leer y pensar, mira, es una otra manera de ver la situación. Y en mi red, mucha gente, cuando yo posté sobre eso, entró y habló conmigo, mira, yo no tenía pensado sobre eso, estoy hablando así con mi sobrina, que ya engordó 1 kilo en la cuarentena. Ay, no voy más a hacer eso. La gordofobia, como yo siempre digo, es algo que las personas están tan fuertes, eso que ellas no paran para pensar que ya están haciendo con el cuerpo de la sobrina, de la hermana o con su propio cuerpo. Entonces creo que vamos por el camino cierto. Y yo quiero agradecer también por tener vosotras siempre juntas y siempre que pasa algo, nosotras nos juntamos y hablamos. Gracias, chicas. Gracias a ti, Malú. Camilo, Lucía y... Mentiras. Camilo, va Malú y termina Silvia. Y después de Silvia va Diane. Ya para ir cerrando porque el tiempo se nos va acabando. Camilo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas. Pues bueno, como muchas gracias por permitirme compartir con ustedes aquí en este espacio. Pues a Lu y a Diana, un saludo que pues, son como con las que nos conocemos. Y pues ellas mismas sabrán que pues yo evidentemente o tal vez no me localizo propiamente pues en lo que puede ser como considerado como un cuerpo gordo propiamente. Sin embargo, pues hay todo un montón como de ensamblajes desde los cuales me he encontrado como enfrentado pues a razón también, digamos, como de esta demanda que se tiene sobre los cuerpos. Yo creo que pues, sobre los cuerpos masculinos, pues para el caso de los cuerpos masculinos maricas, hay una cuestión también, digamos, como de un imperativo, pues de obtener un cuerpo escultórico o pues tener un cuerpo de cualquier forma posible, menos que sea gordo. Y digamos, como experiencia personal, quería contar de que pues desde los últimos meses he estado subiendo de peso. A mí, pues en particular, siempre he tenido como, no le he tenido aversión a la gordura, al contrario, como que me alegra mucho estar subiendo de peso siempre, pero pues no falta, digamos, como aquellos comentarios respecto a uno que pues, le pueden a uno hacer terminar odiando ese cuerpo o precisamente entrando también en esta ansiedad de la que ustedes hablaban. Obviamente no resulta tan cotidiana como es para el caso de las mujeres, pero creo que también termina siendo un imperativo sobre uno mismo. Pues al respecto, digamos, como formas de resistencia, quería comentarles pues que una forma en que yo he empezado como a alejarme pues de todo este asunto del odio por mí mismo y digamos como por esa imperiosa necesidad por tener sea un cuerpo musculoso, que pues ahora que en el coronavirus, esta época de la cuarentena, se ha puesto muy de moda pues como la jornada de ejercicios en casa, ¿no? Y pues es como uno meterse en la idea de que ay, haga ejercicio, mire que hay aplicaciones, videos, etcétera. Pero pues bueno, al respecto lo que quería decir es que pues como ese parece amarme a mí mismo, mejor dicho, y como pues aceptar mi cuerpo propiamente como es, sea por su estatura, por su peso, por su color de piel, lo que sea. Si suena hasta chistoso, es como pues que empezar como a darme cuenta de la forma en que pues yo amo a esas personas que me aman como soy. No sé si resulta claro. Y que, digamos, ¿cuál sería mi necesidad como de buscar adaptarme corpóreamente, sí, a lo que pueden ser estos otros imperativos corporales? ¿Será que yo realmente podría amar a una persona que, digamos, todavía tiene esta clase de ideas sobre la cabeza? Es decir, que ame un cuerpo musculoso, que ame un cuerpo bello, digamos, como que se encuentre enmarcado por estos valores. Pienso que toda esta superficialidad, no sé, como que antes me baja la libido en el caso de algunos que, personas como que con las que uno puede llegar a hablar, ¿no? Si tiene esta clase de valores, no sé, yo pienso es como respecto a la gente que me gustaría que estuviera cercana a mí. Y yo creo que volviéndome o ajustándome a la norma, no creo que sería feliz dentro de ninguno de estos espacios, como si sucede en este momento, pues, amando y teniendo mi cuerpo, pues, como es y como resulta en este momento. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Lu. A mí me recordó muchísimo, digamos, para este momento, el libro de Sonia Renee Taylor. Yo no sé si lo conocen, que se llama El cuerpo no es una disculpa. Sobre todo dos preguntas que ella hace, y que, digamos, como que al hacérmelas me ayudaron a tener conciencia como de qué lugares podría comenzar a deconstruir o a trabajar con más facilidad, porque me quedan como más próximos o más fáciles. Entonces, las dos preguntas que a mí me hicieron como más clic, como para sacar algunos ejercicios que puedo trabajar conmigo misma, fueron estas dos. La primera es la pregunta que no pide perdón, es, ¿de qué formas se te ha exigido que pidas perdón por tu cuerpo? Y la segunda es, ¿de qué forma la niebla de vivir en la vergüenza corporal me ha dificultado a tener una vida más genial? ¿Qué es lo que está incompleto o inexplorado dentro de mí por la creencia de que hay algo mal con mi cuerpo? Entonces, usar de alguna manera estas preguntas para hacer como esa lista de aquí, aquí, aquí, y de bueno, entonces voy a trabajar en esto, voy a hacer lo otro, voy a conquistar eso que me ha limitado porque no había hecho esta conexión de que tenía que ver con vivir con cierta vergüenza o de que había algo mal en mi cuerpo. Y yo sé que no son preguntas como tan fáciles, son preguntas que igual toca llevarse a la cama, al silencio, a mientras una cocina, mientras una se baña, como para dar chance de ir identificando esas cosas, pero tenerlas presentes, como recordar esas respuestas y hacer casi que una lista de por dónde, creo que a mí personalmente me da pistas de cómo puedo hacer unos pequeños ejercicios de reconquistar eso que se me ha quitado. Severo, gracias, Lu. Silvia, y retoma Diani para ir cerrando. Bueno, sería un comentario pequeño que venía pensando y retomando un poco lo que dijo Malú sobre las imágenes. Yo creo que en un mundo donde las imágenes también nos están, por lo menos en Latinoamérica, constantemente llenando de esos cuerpos como corregidos o cuerpos deseados, exitosos, bueno, todo lo que llevamos hablando, es muy importante generar ese contenido disidente, ¿no? Y como al principio de esta conversación hubo como que alguien dijo, como qué rico estar acá, como en esta confabulación, como un poco, no sé, yo creo que en el hecho de los momentos donde uno se construye colectivamente, también hay mucha risa, hay mucha magia, hay mucho humor, y yo creo que potencializar eso en crear contenido desde lo más genuino es una gran herramienta. Y bueno, yo solo les quería recomendar una canción que a mí me cambió mucho mi perspectiva sobre la gordofobia, que se llama Gorda, de Crudas Cubensi, y que me encanta. Y bueno, no sé si se las mando por el chat o ya las la conocen. Y pues sí, sería muy, muy chévere que Malú, pues pudiéramos compartir ese contenido en este tiempo donde esas imágenes llegan, y sobre todo llegan como estos tiempos de cuarentena, saca lo peor y lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, nada, para no alargar más sería eso. Y gracias. A ti, muchas gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Bueno, yo quisiera compartirles también rápidamente cositas que nosotras nos hemos pensado en colectivo y que nos ha funcionado un poco para pensarnos las resistencias ante la gordofobia. Lo primero que resalto es la empatía radical. En ese sentido, voy un poco en la línea que ya Malú traía y que yo les decía más temprano, y es reconocer con mucha claridad dónde está situada. Y eso pasa también por reconocer cuáles son sus lugares de opresión y cuáles son, digamos, sus privilegios, si lo queremos poner en esos términos. Ser cuidadosas con lo que decimos, ser cuidadosas con los comentarios que hacemos, ser cuidadosas con los escenarios también donde y en las formas en las que expresamos las cosas, creo que es un primer elemento. Lo otro sobre esa empatía radical es también trabajar en clave de esto que Julie decía de la culpa, ¿no? Como darnos la posibilidad de conversar genuinamente sobre tengo miedo de esto, tengo miedo de engordar por esto, ¿no? Como o me está pasando esto con mi cuerpo, que es una cosa que hacemos mucho nosotras. Uy, chicas, estos días me ha pasado esto. Y sentir que lo puedes poner en un escenario donde sale de ti, ¿sí? Lo puedes, ahí le puedes dar la vuelta, te puedes reír, te puedes burlar, pero va a ser un lugar seguro donde nadie te va a juzgar, donde nadie te va a tachar de mal activista tampoco nadie te lo va a reforzar, sino que se va a quedar en un escenario donde sale de ti y lo puedes procesar de otra forma. Entonces también tratar de generar entre nosotras escenarios de no juicio y de comprensión también de dónde vienen estas cosas y de acompañarnos, porque como ya hemos visto, pues esto es una espiral constante. Y desde ahí también hacernos la vida cotidiana un poco más amable y amorosa en clave de acompañarnos o de propiciar escenarios de un poco más de bienestar para ciertos cuerpos. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotras hicimos el encuentro gordo, pues una de las cosas que nos decían muchas compañeras que estuvieron acá en Bogotá era justamente el cuidado con el que ellas se habían sentido recibidas. Y tenía mucho que ver con que para nosotras era importante que las camas aguantaran, que las sillas aguantaran, que la comida fuera suficiente, que la comida fuera rica, que los, sí, como que todos los escenarios logísticos fueran escenarios para el confort y el disfrute. Y lo que dice Malú es cierto, muchas veces una llega a los espacios y no cabe en la silla, pero además de eso una siente vergüenza, pena, angustia, de todo, y no encuentra en las otras personas ningún tipo tampoco de empatía frente a esta situación. Entonces viene bien que en la vida cotidiana nos lo pensemos, con nuestras mamás, con nuestras primas, con nuestras abuelas, con nuestras amigas, con nuestras parejas, ¿sí? Entonces como también comprender ese concepto de ser empáticamente muy radicales frente a este... frente a estos escenarios donde las cuerpas son distintas. El otro tema es darnos permiso para el placer y el disfrute. Lili hablaba en un principio de esta relación entre clasismo y gordofobia y la importancia de pensarnos una revolución desde la soberanía alimentaria. Para mí, pasar a este escenario de la soberanía alimentaria también es pensarnos una revolución de esa relación que las mujeres tenemos con la comida. Y eso pasa por pensar esta relación problemática que tenemos entre comida, culpa y placer, ¿no? Entonces comemos, esto nos genera placer, pero al mismo tiempo culpa, o a veces más culpa, o a veces más placer. Pero además de esto, las mujeres tenemos, muchas mujeres, por ejemplo, que son mayores, que son mujeres que han cocinado para sus familias, tienen esta práctica de ser las últimas que se sirven, o de servirse más poquito, las abuelas, las mamás, ¿no? Entonces también es empezar a reconfigurar esta relación que tenemos con la comida, y para mí también no solamente es un ejercicio de soberanía alimentaria, sino también es una revolución en clave de cómo nos relacionamos las mujeres con la comida y particularmente cómo nos relacionamos con el placer y el disfrute, darnos permiso para el placer. Lo otro es escucharse, hacer manada, saber, y también saber reconocer qué batallas darnos. Ya lo han mencionado algunas compañeras, la importancia de saber que hay espacios seguros, de conectar con otras, de hablar con otras, de sentirse en espacios de recogimiento, de tranquilidad, donde hay otra que se parece a mí, donde yo no soy la única amiga loca que estoy hablando sobre esto, pero también reconocer que hay batallas que no tiene sentido dar, ¿sí? Y está bien, o sea, hay momentos en los que una, como ya decía Susana, se agota, ¿sí? Entonces eso también es un llamado al autocuidado y a la salud mental, y que también lo decía, ¿cómo se llama? Elena, más temprano, no tenemos que estar haciendo pedagogía todo el tiempo. Sí nos podemos pensar unas pedagogías, ojalá colectivas, pero que estas pedagogías que hacemos en lo individual no nos cuesten la tranquilidad y la vida, ¿sí? Hay veces en los que no tiene sentido, no tiene sentido porque esta persona no lo va a entender, no lo va a coger, no lo va a transformar, no lo va a recibir y me va a terminar agotando mucho más a mí, voy a sentir que no, nada tiene sentido. Entonces también es entender qué peleas vale la pena dar y qué peleas no. Y eso también es una invitación al autocuidado, como a tratar de cuidar nuestra salud mental en ese sentido. Resignificar desde la risa y la apropiación del insulto, eso es, también creemos que es muy importante, aprender a reírnos de nosotras mismas, aprender a hacer de un meme cotidiano la gordofobia, no solamente en redes, sino también el chiste, el comentario, si se puede hacer con amigas es mucho más sencillo, si se puede utilizar en los espacios familiares es muy divertido también, nuevamente cuidando la salud mental. Y reconocer, por último, que también merecemos los cuidados y la atención, porque decíamos como, sí, se considera que las gordas somos irresponsables, tal, no sé qué, y que no merecemos atención, cuidado, un primer movimiento también es yo merezco este tipo de cosas. Y es aprender a pedir, ¿no? Aprender a pedir, no me digas esto, no me digas aquello, acompáñame a tal lado, no me gusta este comentario, no me gusta esta acción, así como aprender a pedir ese tipo de cosas, así como aprender a pedirle a las amigas, a las parejas, a las compañeras, a la familia, las cosas que una necesita, porque esta es algo que tenemos que ir transformando, sí, en clave de que somos cuerpos que merecemos estas cosas, pero cuando nosotras mismas no nos ponemos allí, pues es muchísimo más difícil llegar a ese escenario. Entonces, considerarnos a nosotras mismas eso, merecedoras de las cosas que necesitamos y ponerlo sobre la mesa. Yulisan. Listo, chicas. Bueno, para ya cerrar después de todo esto, quisiéramos que nos compartieran qué se llevan de la charla de hoy, cómo les pareció, que ya como para finalizar, ¿qué se llevan de este espacio? ¿Ninguna? ¿Ya todas opinaron? Ah. Yo. Sara. ¿Puedo? Sí, oh. Sara. Ah, pero ve que Sara levantó la mano, Malú, y... No, dale, Malú, ahí después de ti. Entonces, yo no levanté la mano. dale, Malú, yo voy después de ti. No hay problema. Vale. Bueno, creo que tenemos que hacer eso más veces para que no enloquecemos y no matemos nuestra familia gordofóbica. Bueno, y eso es muy importante, ¿no? Como yo dije de la otra vez, es una vitamina, una fuerza, una resistencia, un cariño, algo que tenemos que... Incluso hay cosas que podemos pensar en hablar en una próxima reunión, una próxima charla. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias por teneros. Bueno, por pensar en eso, ¿no? Porque yo no estaba consiguiendo pensar cómo podríamos hablar y todo eso. Entonces, quiero agradecer, muchas gracias, porque yo soy una gorda sin chaqueta, ¿vale? Besos, guapas. Las quiero mucho, todas. Nosotras a ti, Mar. Ahora sí, Sara. Ay, no, después de esto, una que dice, ah. Yo también, yo creo que me llevo mucha medicina bonita, como mucho amorcito, aquí las estamos escuchando. ¡Bebé! ¿Hace cuánto no las veo? Me sana, no sana es verlas, como a todas, y en esta conversación es como, también necesitaba algo para no ahorcar a mi familia gordofóbica, y creo que he estado muy poderoso escucharles, creo que también sintiendo las ganas de volverlo a hacer, buscando un justo medio también en esto, ahora, o sea, como hay muchas cosas que se mueven en lo virtual, también como si ese fuera la vida, y siento que es un llamado también a no olvidarnos que es importante también el día que volvamos a abrazarnos, ¿verdad? Y porque la vida es de piel y es de cuerpo, y entonces estos medios nos acercan, y he estado muy chimba y muy feliz encontrarnos, pero me gusta cuando abrazo sus cuerpos gordas y cuando se abrazan nuestras cuerpos gordas, eso me hace mucha falta. Entonces, muy agradecida por este espacio, muy sanador, pero también con toda la esperanza de volvernos a abrazar pronto y nada, seguir estas conversaciones. Yo tenía muchas ganas de verles así, como con intensidades. Lo que hicimos, ¿no? ¡Ay, siente bien, burla! ¡Te cortas el movimiento! ¡No, marica, está muy lindo! ¡Pensativa! ¡Está divino! ¡Hacer estos días! ¡Cortas como ¡ay, me encanta! Rótenlos al correo. ¡Hay que rotarlos! Gracias por el espacio y por la medicina. Gracias, Sara, y claro que sí, nos veremos cuando pase la cuarentena. creo que alguien más va a conversar. Es que había una cosa que se nos olvidó decirles que era al principio, pero la cagamos y la vamos a decir al final. Y es que quienes puedan hacer un aporte voluntario a las casitas culturales, pues que nos han acogido a las gordas, que son La Redada y La Morada. La información la tenemos en el Instagram, pero pues si algo pueden preguntarnos y les mandamos por dónde es. Cualquier aporte sirve, y si como dicen en los buses, cualquier monedita que venga de su corazón ayuda. Pues sostener estas casas en este contexto es bien difícil. Nosotras, por lo general, como que abrimos estos espacios, pero pues acá quisimos hacer un aporte voluntario para las casitas. Entonces, si pueden y lo que su noble corazón les permita, y bolsillo además, además para quienes pueden, ¿no? Porque no todos estamos en contextos tampoco de poder hacer donaciones. Bueno, ya, eso. Ya, Julie. Quedaron los links para hacer las donaciones. Y pues, bueno, ya que no hay nadie más que quiera compartir, pues desde Las Gordas Sin Chaqueta queremos agradecerles por haber asistido al espacio, por la acogida, por el amorcito, el apañe. Y decirles que, pues nada, el sistema nos está cayendo, nosotros lo estamos tumbando con todo esto que hacemos, con cuidarnos, con amarnos, con empezar a acompañarnos, a decir, y con todo el amorcito que está acá puesto. Entonces, que sigamos haciéndolo, que sigamos resistiendo, y pronto por ahí Lu estaba diciendo que sí nos volvemos a encontrar. Un abrazo a todas. Gracias, chicas. Gracias. Nada, vamos viendo si abrimos otro espacio. Será tema de conversación y abrimos otro espacio para que esto no quede, pues para darle continuidad también y respuesta al llamado que ustedes nos hacen. Personalmente les agradezco mucho, me hacen muy feliz. Cada vez que esto pasa yo siento que soy el ser más afortunado del planeta. Y las abrazo a cada una a la distancia y si nos encontramos, créanme que las voy a abrazar mucho. Besitos, bueno, chicas, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Gracias. Besos. Besos. Hasta luego. Besos, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Ana. ¿Nos vamos a quedar las cuatro? No sé. Al baño mientras tanto. Ya vengo. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.